te hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y como todos los viernes estamos esperando ansiosos este momento, el de la comunicación con Darío Misca. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. ¿Qué se cuenta por más Switch? No gran cosa, empezamos a trabajar con las actividades liberales, los profesionales liberales estamos pudiendo trabajar. Ya sabía que eras liberal, ¿Cómo? Ya sabía que eras liberal. No, profesión liberal. profesión liberal. Debo ser liberal en alguna cosa, sí. Nadie está exento. Claro, exento de IVA. No, en este caso. Y bueno, hay movimiento con las inmobiliarias, uh-huh. También, entonces bueno, algunas cosas van volviendo a la normalidad. Lo que pasa es que la tasa de muertos acá en el partido es alta. ¿Ah, sí? Sí, hubo en un sanatorio y después gente de la comunidad boliviana, uh-huh. Y después, sí, hubo varios focos. Entonces, o sea que... se complicó un poco, no justamente en Maswich, pero sí dentro de Escobar. Del partido de Escobar, sí. Claro. Bueno, habrá que seguir manteniendo las prevenciones del caso, que bueno, evidentemente todavía no solamente no lo hemos superado, sino que es una época bastante compleja. Y no, nos tocó un poco contracíclico, porque está bien que tuvimos la ventaja de saberlo antes, pero nos tocó fuera del invierno, entonces hay que pasar todo el invierno. Claro, claro. Como decía Álvaro Alzogaray, hay que pasar el invierno. ¿Viste que sos liberal? ¿Viste? Sí, al final es así. Bueno, Darío... Bueno, quería hablarles de Uruguay, uh-huh. Sí, también es parte de la geopolítica. Uruguay, aunque nosotros a veces lo sintamos como algo que es cercano, sí, y a veces no es tan cercano, y las políticas de Uruguay y la Argentina suelen entrar en colisión. Uh-huh. Por ejemplo, ahora el presidente de la calle Pou ha tomado una decisión respecto a querer captar capitales argentinos, y entonces pretenden que 100.000 argentinos con dinero fijen residencia, uh-huh. En ese país, teniendo que vivir allí con un plazo de 60 días al año. Okay. Sí, dándole exenciones impositivas fuertes, como por ejemplo 10 años de impuesto a las ganancias, uh-huh. Y les bajó el monto, el tope que había que tener para poder hacer ese paso hacia la residencia uruguaya. La bajó, en un caso, tenés que tener una casa de arriba de $377,000, uh-huh. Lo cual no es para millonarios, o sea, alguien de clase media alta llega. Uh-huh. Esto habla de, primero porque parece que hubo una serie grande de consultas por parte de gente de aquí de la Argentina, sí, para irse para allá y bueno, tomaron esta decisión. Muchos van a poder hacerlo ya con los inmuebles que tienen en Uruguay. Claro. Hay todo lo que existe en Maldonado, en Punta del Este. ¿Supera esa suma? Supongo que sí. Lástima que a lo mejor no se van definitivamente, ¿no? claro, bueno, se van a quedar acá igual, o sea, claro. Los vamos a seguir teniendo, con lo cual se llevan el dinero y no tenemos ningún beneficio. Por lo menos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto habla de cómo la situación en América del Sur se va resquebrajando porque los intereses son distintos. Además, hay una cuestión en relación al puerto de Montevideo, uh-huh. Que se le ha dado mayor importancia que al puerto de Buenos Aires, con lo cual las mercaderías que vengan por importaciones van a llegar a ese puerto. Uh-huh. Importación, exportación también. Aunque Argentina pueda seguir utilizando su propio puerto, lo cierto es que, digamos, lo pesado que venga el resto del mundo va a pasar por Montevideo por un tratado. Bueno, la situación argentina en todo lo que sea relaciones internacionales es bastante mala. Y bueno, tiene que ver también con el acuerdo de Madrid, cuando se firmó con Menem por el tema de Malvinas. En fin, venimos acumulando cuestiones en contra desde hace un tiempo largo. Te quería consultar, perdón Darío, acerca de esto de Uruguay. Está fungiendo ya hace tiempo, no solamente con el ingreso de la calle Pou, un poco como una especie de paraíso fiscal en Sudamérica, Uruguay. En realidad Uruguay siempre lo fue, menos con, o sea, y había, digamos, atenuado su carácter de paraíso fiscal durante los gobiernos del Frente Amplio. Lo que ocurre es que, bueno, coincide también con que hubo un intento de integración durante esos años. Claro. Al morir, digamos, en la práctica este intento de integración, cada uno hace lo que venía haciendo. Entonces Uruguay va, según puedo entender, a volver a esto de ser paraíso fiscal. De hecho, la decisión esta de atraer 100.000 argentinos tiene que ver con volver a ser paraíso fiscal. ¿El Mercosur y la UNASUR están terminados? Existen en los papeles. Me parece que en la práctica no es gran cosa. Primero porque hay intereses regionales distintos. Argentina no está con buena relación con Brasil. Y yo diría que en la práctica no está existiendo. Por supuesto que los organismos existentes hasta ahora seguirán funcionando. Pero está pasando un poco lo que le va a pasar a la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Claro, claro. Cuando se va a quedar, esto es otro tema que quería hablar hoy, que me parece importante. Nosotros decíamos hasta hace un tiempo que Trump iba a salir de la OMS, salió definitivamente, lo criticó mucho, habló de la hidrocloroquina, se posicionó en un enfrentamiento en relación a los laboratorios, tuvo problemas internos con ese tema también. Apareció lo de Floyd, que también tendríamos que dedicarle un párrafo, porque sí, parece que el policía responsable que lo mató era compañero de trabajo en un boliche. No, entonces después se produce un movimiento que está basado sobre algo que tiene un origen distinto a lo que se quiso plantear. En fin, lo concreto es que ahora Macron sale a hablar contra la Organización Mundial de la Salud y dice que respondió a los intereses de Rusia y China. ¿Sí? Con lo cual tenemos que algo que comienza como un organismo internacional con influencia de los laboratorios y de el país hegemónico en aquel momento, que era Estados Unidos, termina siendo acusado de trabajar para las otras dos potencias hegemónicas. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Las lecturas son varias. Habría que dejar pasar un tiempo, esto ocurrió creo que antes de ayer. La primera lectura que se me ocurre es que hay un realineamiento occidental. Y ese realineamiento occidental está basado también en que me parece que a Trump no le está yendo tan mal como se ve desde afuera. Porque esto termina dándole la razón a Trump. A ver, lo que sorprende esto es que Macron, que es uno de los portavoces, digamos, de lo que es Europa continental en tanto socialdemocracia, de lo que se puede caracterizar como el mundo en tensión que va decayendo, que es dentro del marco del globalismo, ahora está brevando, por lo menos en el mismo postulado que Donald Trump, que lo podemos caracterizar como un eje nacionalista de exclusión. Sí, ahora voy a dar un ejemplo, como para que se entienda hacia dónde creo que se apunta. Estuvimos hablando de Brasil la semana pasada y decíamos que en Brasil convive el sector financiero internacional y un sector nacionalista xenófobo. Sí. No sería extraño que el realineamiento en relación a Occidente se dé en esa línea. ¿Sí? Veremos, o sea, evidentemente le están reconociendo a Trump indirectamente un lugar en el mundo que hasta ahora no le habían dado, o sea, todos estaban intentando sacárselo del clima lo más pronto posible. Parece que no le funciona. Entonces es un poco esto de si no lo puede vencer, únete a ellos, ¿no? Vos decís que hay o se está por lo menos pergeñando algún tipo de pacto de convivencia entre ambas miradas, digamos, del mundo. Hoy no me animo a afirmarlo, pero digamos, hay unas señales. Tomemos esas señales, analicémoslas con el transcurso del tiempo, que son días, vieron que últimamente... Va todo rápido. Esperamos una mañana y tenemos la respuesta. Claro. Pero sí lo tomo como un indicador fuerte de un relegamiento, ¿sí? Más aún con las sanciones contra China por el tema Hong Kong. Uh-huh. Está siendo muy virulento Trump en relación a China. Y entonces tal vez, especialmente Macron, que digamos estaba muy del otro lado, ¿no? Claro. Por eso digo, vamos a dejar un impasse y vamos a ver en los próximos días, creo yo, cómo se sigue alineando la cosa. Lo que sí quizás está claro es la pérdida de peso específico de los organismos que eran hasta el momento los portavoces del globalismo financiero, sea FMI por un lado, la Organización Mundial del Comercio y también en este caso la OMS, ¿no? Sí, digamos que el consenso de Washington es inexistente en este momento. Bien, veremos qué emerge entonces, porque en esta reconfiguración, que es un poquito todavía difusa saber cómo termina, evidentemente no son tan claras si esto que vos decís toma un curso un poquito más visible, no son tan claras las divisiones que estábamos haciendo, ¿no? No, parece que digamos que hubiera como operaciones de avance y retroceso respecto a cada sector, y esto lo podemos ver acá en Argentina cuando aparece... Ayer otra vez Nisman, lo sacan a Nisman del freezer. Del freezer, ¿no? Salió del freezer y lo traen un israelí, sí, de los servicios de inteligencia, que dice que le dio pruebas a Nisman de que Cristina tenía depósitos en el exterior, relaciones con Irán, sí. Y bueno, no sé cuántas cosas más que, francamente, a esta altura, o sea, hoy se acuerdan, justo hoy cuando en el medio había una discusión por el tema de Vicentini, y además... Fueron a Israel, Patricia Bullrich, Toma y alguien más, a un programa, el principal programa de la televisión israelí, estuvieron uh-huh. durante una hora y media hablando de este tema. Sí, es fuerte. O sea, intentan operar con mecanismos ya que a esta altura, si no son obsoletos, le pegan el palo, por el tema este, quizás... De lo que pueda llegar a ser una señal o no, por el tema Vicentín, ¿esa es tu lectura? Yo creo que incluso más allá de Vicentín, que de última lo que podemos leer es que Alberto no estaba de acuerdo, y lo sigue diciendo, uh-huh. que se lo presentó Culfas, que tiene una representación en relación a un sector del gobierno, que me parece que es el de Cristina, o por lo menos la Cámpora, o ese mundo, y lo que están dándole una señal a Cristina sobre quién tienen armado el mecanismo. O sea, si lo tienen que armar respecto a nosotros dos, por ejemplo, lo tienen que construir. Esto ya está construido. Con lo cual, el margen de maniobra... Le están diciendo a Cristina que su margen de maniobra en la política es escaso. Yo creo que el mensaje es ese. Bien. Es para tenerla en cuenta esa lectura, porque se puede llegar a rastrear esa lógica si observamos ese punto, ¿no? Claro, más que nada porque como sabemos positivamente que todo esto es una construcción y que va a quedar en la nada, como ha pasado otras veces, y a Cristina no logran involucrarla con ninguna cuestión, ¿por qué? Porque en su momento lo que hizo Cristina fue hacerle un favor a Obama uh-huh. Con el tema del acercamiento a Irán. Incluso Cristina lo reconoce cuando sinceramente dice fui ingenua. Fuimos ingenuos geopolíticamente. Uh-huh. Bueno, esto está hablando de algo bastante claro, que es un tema de convertir a Irán siempre como el cuco de Oriente Medio, porque es un país con una cultura muy fuerte y con una potencia fuerte también. Y ese statu quo dejarlo vigente. Claro. ¿Sí? No se ablanda. Mientras tanto, se retira Trump con las tropas, se retira tropas de Irak, ¿no? Uh-huh. En este nuevo ordenamiento, porque eso evidentemente ha quedado bajo la órbita rusa. Bueno, está bastante claro en ese sentido. Estás tirando algunas puntas muy, muy interesantes para ir viendo cómo se sigue. Obviamente, como decís, hoy de hoy a mañana en la mañana puede cambiar, puede haber novedades muy importantes y estamos en ese ritmo, ¿no? La semana que viene seguramente estaremos hablando de estos temas con un poco más de definición. Muy bien, Darío Misca. Bueno, excelente, como siempre, te agradecemos y bueno, el viernes que viene estamos al habla. Abrazo grande, que Gran tengas un buen fin abrazo. de semana. Chau, chau.